CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Blanca Rodríguez está allí en los controles técnicos. La senadora María de Lima del Partido Nacional plantea, a partir de ciertos diálogos que ha tenido con gente en el interior, por ejemplo, del poblado El Cuadro, es un poblado que queda allí entre Colonia Miguelete, Campana y Ombúdez de la Valle, por eso lo conozco, porque es la zona, por lo menos conozco gente que es de ahí. El tema de las escuelas rurales que quedan vacías. Se quedan muchas escuelas rurales vacías porque no hay más niños para concurrir. Bueno, recordamos que la de Tacuarembó, que la prendieron fuego, iba un solo alumno. Estaba yendo en este momento. Los niños van creciendo, pasan algunos a centros de estudios liceales, otro a UTU, otros terminan trabajando en la zona. Y no nacen nuevos niños y por lo tanto no hay quien. Las escuelas quedan como edificios vacíos. Y lo que se está proponiendo por parte de estos vecinos es que se haga un uso social de esos lugares. Para esto tendría que haber autoridades de ANEP en cargo, porque hay que negociar con la ANEP. Y hay que negociar con la ANEP actual, con la que se ha designado por la BEN. Por eso insistimos con que hay algunos que ya deberían asumir y rápidamente, porque hay muchos temas en agenda. Este es uno que ANEP va a tener que tener en cuenta, porque el planteo va hacia la ANEP, porque son los titulares de esos lugares. En El Cuadro se está planteando la posibilidad de que se use para adolescentes y para personas que tengan problemas del espectro autista o de TEA, a fin de generar un ámbito de integración y lúdico también. Pero hay en otros lugares en donde se dice, bueno, la escuela quedó vacía, ¿por qué no utilizarlo para la tercera edad? Y tener un lugar allí de encuentro, un lugar, porque no hay muchos clubes sociales en algunos lugares, no hay mucho entretenimiento en algunas zonas, y estos edificios, en vez de dejar que se terminen destruyendo por el paso del tiempo, se le puede dar otra vida, otras condiciones. Para eso, insisto, tienen que hablar con las autoridades de la ANEP, no sabemos si van a asumir mañana o no. Por ahora no está confirmado, por lo menos en presidencia. Pero no solamente con ANEP, digo yo, porque se habla de ANEP, yo creo que tiene que ya haber asumido ACE, tienen que haber asumido los directorios de ANTEL, de UTE, de ANCAP. Algunos me dicen, lo que pasa es que están preparando también lo que fue el acto, como fue ayer en el Banco Central. Yo creo que el acto no es tan necesario. Si lo quieren hacer para agradecerle a la familia, al papá, a la mamá, que los crió, a los hijos que tienen, háganlo, pero digo, me parece que lo importante es que comiencen a asumir, porque hay una serie de compromisos y promesas que se han hecho, pasan los días de gobierno, las veñas del oficialismo ya están votadas, las de la coalición republicana de la oposición se estarían votando la semana que viene, porque todavía faltan algunos acuerdos, más allá de que mañana miércoles hay Senado de la República, pero estarían en este caso votándose. Bueno, una avenida de destitución, pero sobre todo se aprovecharía para votar vicepresidentes allí en el Senado de la República. No parece ingresar, o por lo menos no está previsto, capaz que después ingresa así alguna avenida de la gente de la oposición, pero ya pueden estar asumiendo los del oficialismo, sobre todo en dependencias como ANEP y ACE, que hay directores sociales o directores de los docentes, por lo tanto ya hay también diríamos un directorio bastante completo, faltando en este caso el representante en ANEP y en ACE no va a haber representante de la oposición, por ejemplo. Entonces también allí habría que acelerar un poco la situación. Vamos a escuchar lo que decía María de Lima sobre este planteo de utilizar esas escuelas rurales que quedan vacías para llevar adelante actividades sociales que tienen que ver también con la parte lúdica, reitero, para tercera edad, para adolescentes del espectro autista o que tienen TEA, entre otras. Escuchamos a la legisladora del Partido Nacional. la falta de uso de los edificios escolares debido a la disminución de estudiantes en la zona rural. En lugar de ver estas infraestructuras vacías y en desuso, propongo que comencemos a transformarlas en centros sociales inclusivos que atiendan necesidades urgentes de nuestra sociedad. Este planteo no surge solo de una reflexión personal, sino del diálogo con las familias rurales de Colonia y así con alcaldes y concejales de distintos puntos del país, quienes han manifestado la importancia de encontrar un nuevo propósito para estos espacios. Esta propuesta busca adaptar que estas escuelas tengan fines de integración social. Ejemplo de ellos, voy a dar algunas ideas y después voy a adjuntar un proyecto que me entregaron las familias rurales del paraje El Cuadro de Colonia Miguelete. Centro para niños con TEA, diseñados con espacios adecuados a sus necesidades sensoriales y de seguridad. Centros recreativos de tercera edad, ofreciendo actividades y contención para aquellos que no pueden acceder a propuestas privadas, sino que tienen que hacerlo solamente cuando hay propuestas públicas. Centros diurnos de contención y recuperación de personas con adicciones, brindando un espacio de apoyo y reinserción. Centros de mujeres rurales. Hoy ya tenemos algún antecedente, como lo es la Escuela 59 del Quintón, que aloja ahí a la Red de Mujeres Rurales de Colonia. Más allá de estos ejemplos, esta iniciativa abre puertas a otros proyectos con impacto social, optimizando recursos infrautilizados y fortaleciendo la inclusión y el bienestar comunitario. Este caso concreto que yo lo planteaba, que voy a adjuntar, es el pedido de los vecinos del paraje Molles de Miguelete de la Escuela 106. Esta idea que estoy diciendo no es teórica, sino la necesidad real expresada por las propias comunidades, vecinos del cuadro de Miguelete, que presentan un proyecto para transformar la Escuela 106 en un centro de apoyo y desarrollo integral para niños con TEA. La propuesta fue elaborada con un profundo conocimiento de las necesidades sensoriales y de seguridad que requieren estos niños. Parte de lo que decía la senadora del Partido Nacional, María de Lima, vamos a escuchar ahora al senador Aníbal Pereira. Se crearon 3 municipios. ¿Había allí algún ida y vuelta respecto a si era bueno crear nuevos municipios? Porque obviamente necesitan representatividad en alcaldía. Y estamos muy cerca de las elecciones. Bueno, se consiguió que sí. Cuando se cumplen ciertas cantidades de habitantes para un lugar, se debe dar esa calidad de municipio en algunos centros del interior. Y Aníbal Pereira, senador del Frente Amplio, oriundo del departamento de Rocha, defendía esto que finalmente fue aprobado. Como lo dijimos cuando realizamos el informe del proyecto, que resaltamos el clima de diálogo en la comisión, lo que resaltó el senador Botana, que el punto de partida de ese clima es el acuerdo de seguir fortaleciendo el proceso de centralización, que somos conscientes de la cercanía de las instancias electorales, pero que los dos elementos determinantes para la aprobación de este proyecto, uno el censo, que es lo que determina la nueva creación de municipios, superando la cantidad de habitantes, y otro elemento que vuelvo a repetir, es que en los 3 municipios que se crean, hubo iniciativa de tal cual lo establece la ley de descentralización, por más del 15% de los habilitados para votar en esa circunscripción electoral, validados por la Corte Electoral. Por lo tanto, obviamente lo que pasó en esas circunscripciones es que no se culminó el proceso que establece la ley de aprobación del mensaje a la Junta Departamental y aprobación. Y este artículo que incorpora la ley de centralización en una de sus tantas modificaciones de que haya iniciativa ciudadana, nos parece que sin lugar a duda va en la línea de que esta herramienta, cada vez más la ciudadanía, sea parte del proceso de centralización, que es una de las debilidades, obviamente. Sí, fue una decisión de gobierno, claramente. Pero si hoy hay territorios que a través de la iniciativa, que han sido muchos, en teoría fueron 8 localidades, que hicieron el proceso de la firma, creo que en realidad, al no acompañar este proceso, como que no estamos entendiendo la voluntad de esos territorios. Porque cada pueblo tiene su característica, y hay que entenderlo así. Y en los pueblos más alejados, capaz que las urbanizaciones más pobladas, no se siente mucho el tema del municipio, pero donde están las comunidades bien marcadas, hay lugares que la gente vota más municipio que a la intendencia. Porque es la puerta de al lado. La ve ahí el vecino. Ahí tenían el planteo que hacía el senador Aníbal Pereira. Finalmente los municipios y esta reglamentación para su creación fueron aprobados por la Cámara de Senadores con votos de todos los partidos políticos que la integran. Seguimos con la información. En este caso nos metemos con lo que fue la asunción del nuevo presidente del Banco Central y de la vice, que son los cargos que hay designados ya por convenia del oficialismo. Todavía falta quién va a ser el integrante por parte de la oposición cuando se pongan de acuerdo los integrantes de la coalición republicana. Guillermo Tolosa, en su conferencia de prensa, marcaba pautas que tienen que ver con el accionar de la actividad que van a llevar en el ámbito del contralor económico, el tema de la inflación, el tema del tipo de cambio, el tipo también vinculado a la situación planteada desde el punto de vista de la tasa de interés. Habla de reunión del COPOM en el mes de abril para definir eso. Vamos a escuchar lo que decía Tolosa, comenzó hablando de la inflación. La inflación es considerablemente más baja de lo que ha sido en la historia del Uruguay. Tuvimos en los últimos 20 años ya una inflación de un solo dígito, que es un éxito para el Uruguay, dado que las tres décadas anteriores habían sido de inflaciones de dos y tres dígitos. Sin embargo, todavía es algo alta para la comparación internacional y cada punto, cada décima, vale para lograr nuestro objetivo de 4,5%. ¿Qué medidas se va a tomar para, de alguna manera, cumplir con esa meta que se ha fijado, ¿verdad? El Banco Central va a actuar con independencia, sin titubeos, con firmeza, ante cualquier evidencia que la inflación esté subiendo por encima de lo que son nuestras expectativas, nuestros pronósticos y nuestra meta de 4,5%. Respecto al tipo de cambio, ¿usted entonces ratifica la línea de la administración saliente en cuanto a no intervención en el mercado, digamos, libre explotación? Sí, el mercado va a seguir dictando lo que es el valor del tipo de cambio. Te referís a la intervención, que ha sido una herramienta que se puede utilizar. El gobierno anterior la utilizó esporádicamente. Nosotros no nos amputamos la posibilidad de también, en circunstancias desordenadas de mercado, utilizar ese instrumento, pero la operativa del tipo de cambio en el día a día va a seguir como ha sido hasta ahora, de fluctuación libre. Y en cuanto a la tasa de interés, porque dijo que iba a ser una herramienta central. La tasa de interés va a seguir siendo la señal fundamental de lo que es la instancia de política monetaria. Vamos a seguir con el mismo régimen de los COPOM, que son 8 reuniones por año. El próximo es el 8 de abril, que es la instancia donde se determina cuál es la tasa de interés para controlar la inflación en base a los desarrollos macroeconómicos del momento. Los sectores empresariales han reclamado, sobre todo el sector exportador, ¿verdad?, de que hay atraso cambiario. ¿Es así, hay atraso cambiario? ¿Y qué mecanismos se pueden instrumentar desde el Banco Central para superar esta situación? Sí, bueno, el atraso cambiario es un concepto que generalmente usamos en el contexto de un tipo de cambio fijo. Uruguay tiene un tipo de cambio libre, donde los actores del mercado son los que fijan el valor del tipo de cambio y el Banco Central no incide en la determinación. ¿O todavía tenemos que hacer adecuaciones? Ahí tenía la palabra entonces de Tolosa en referencia a este tema vinculado a lo que será la política de control, de inflación, tipo de cambio, en lo que tiene que ver también a tasa de interés. Pero hay una problemática que es en torno al tema de los inversores, se lo preguntábamos nosotros a Tolosa, la necesidad de fortalecer algunos controles y sobre todo con lo que ha acontecido, por ejemplo, con Conexión Ganadera, que también en el discurso hubo parte de un llamado a ampliar esa posibilidad de que el Banco Central tenga herramientas para poder defender a la gente que se mete en este tipo de actividades y después termina perdiendo todo. Y esto era algo que de alguna manera lo marcaba, reitero, en el discurso del propio Guillermo Tolosa. Cuando se le consultó respecto a esa temática, si el Banco Central había hecho todo lo que debía, dijo que sí, con la normativa actual sí. La administración anterior realizó lo que podía hacer con lo que era la estructura legal que posee. Por eso nosotros le consultábamos de la necesidad de apelar al Parlamento con algún proyecto de ley que justamente le dé mayores instrumentos, si ustedes quieren, al Banco Central para controlar este tipo de negocios. Tolosa dijo que sí, que seguramente todo va a terminar de alguna manera derramando en el ámbito legislativo para que sea el que dé la norma necesaria. Para lograr que estos canales útiles de financiamiento sigan existiendo y prosperen en un marco distinto, en este caso, monitoreo y rendición de cuentas. ¿En estos casos hubo omisiones del Banco Central o el Banco Central utilizó las herramientas que tenía? Sí, como te decía, el Banco Central actuó, hubieron 11 actuaciones y actuó en el marco de lo que habilitaba el marco legislativo y normativo del momento. Sin embargo, se expuso con esta realidad que existe un vacío para la actuación de los reguladores que es imperativo encarar en trabajo coordinado, como te decía, con el resto del gobierno. ¿Va a haber alguna iniciativa desde el Banco Central para superar esta situación? ¿Hay algún ejemplo con respecto a esto? Sí. Nosotros tenemos como institución que se preocupa por la confianza, se preocupa que los ahorros de los uruguayos se canalicen a inversión productiva. Es muy importante que el Banco Central tome un liderazgo en lo que es la agenda que se viene de los cambios, como te digo, legislativos, pero también de reglamentación, también de supervisión en empresas que son de giros no necesariamente financieros, como es el mandato fundamental del Banco Central, el sistema financiero, pero estas empresas de giro distinto, de otros sectores de la economía, pasen a ser sujetas a más monitoreo y transparencia. Y ojo, acá, como decíamos, ¿no? Ojo con el exceso de ímpetu en términos de sobrecargas burocráticas que puedan generar una asfixia de financiamiento para sectores importantes. Pero para hacer estos controles, ¿es necesario legislar o ya con la normativa vigente el banco puede incrementar esos controles? El equipo de abogados está trabajando en el tema, se han formado equipo de trabajo hace varias semanas. Mi sensación preliminar es que los cambios legislativos son inevitables para lograr lo que necesitamos lograr. ¿Esto puede afectar la imagen de Uruguay, lo que pasó con Conexión Ganadera y otras empresas? Uruguay tiene una imagen muy sólida y seria a nivel internacional. Uruguay es el país de toda América Latina que paga menos en tasa de interés. El mercado le exige una menor prima de riesgo, reflejando aún comparado con países que tienen mejor calificación de riesgo, Uruguay paga menos interés, lo que refleja una confianza, una credibilidad del país en los mercados internacionales que no parece haber sido afectada por un problema que no deja de ser muy puntual y idiosincrático para lo que es el panorama, si se quiere, de los la canalización de ahorros en este país. Respecto al tipo de cambio, usted... Ahí tenía lo que marcaba entonces Tolosa respecto al tema de los controles a nivel de, reitero, acciones que tienen que ver con, ejemplo, Conexión Ganadera, Grupo Lararte, bueno, algunas actuaciones que se han visto, sobre todo en el ámbito agropecuario, que el tema de la inversión después generó que la misma o se pierda o le sea muy dificultosa recuperar el dinero a aquellos que aportar. El Ministerio de Salud Pública realizó una conferencia de prensa donde presentó datos sobre la tuberculosis. Hay un aumento de casos, tanto en lo que tiene que ver con casos comprobados como también en lo que es las notificaciones. el espectro del avance del virus ya está tomando una parte de la población que es bastante amplia desde el punto de vista etario, desde los 15 años hasta ya adultos mayores. Justamente el tema de la mortalidad en adultos, en personas que tienen comorbilidades a partir de los 56 años, 60 años, y sobre todo también aquellos que conviven con el HIV. El tema de lo que es el hacinamiento en cárcel, y sobre todo esto de que jóvenes de 15 años están en este momento contrayendo la enfermedad, que es una enfermedad que está tomando mucho impulso a nivel mundial. Hoy estaba leyendo que un jugador español de fútbol que juega en Holanda, en el PSV, está con tuberculosis, es decir, y es la noticia justamente por el tema del contagio a otros jugadores para jugar justamente los partidos internacionales. Está avanzando la tuberculosis en el mundo, pero Uruguay está sobre la media de América. Está siendo uno de los países más comprometidos. ¿Y dónde se da el mayor contagio? Acá en Montevideo. ¿Dónde? En los municipios A, D y F. Escuchamos lo que decía, en este caso, Gabriela Amaya, doctora, directora técnica de la lucha antituberculosis. Para el año 2024 tenemos 1.454 casos notificados, estos son 103 más que el año 2023, y los casos incidentes, es decir, los casos nuevos que se diagnosticaron en el año 2024 son 1.293, lo que corresponden a 52 casos más. Si ven en la gráfica, el ascenso tanto de los casos como de la tasa de incidencia es mantenido en los últimos años, solo con un descenso en época de pandemia que fue esperable acá en nuestro país y en el resto de la región y el mundo, pero posteriormente el ascenso ha sido mantenido. La tasa de incidencia nos ubica en 37 por 100.000 habitantes y eso implica que estamos por encima del promedio de las Américas. La mortalidad. Este es el otro indicador importante que siempre tenemos que estar vigilando. La mortalidad en nuestro país viene con un número de casos en aumento, llegando al 2024 a 148. Esos son 15 casos más que fallecieron en relación al año 2023. La tasa de mortalidad, que se ubica en 4,2 por 100.000, y eso está por encima del promedio de las Américas, y es lo que decían las autoridades también. Uruguay no se merece tener estas cifras porque tenemos los recursos para por lo menos enfrentar esta enfermedad prevenible y curable para disminuir la morbimortalidad. La tasa de letalidad está mantenida en los últimos años en torno al 10% y también es por encima del promedio de las Américas. Si desglosamos un poquito más esta letalidad, ¿a qué se asocia? Como ya es bien sabido, principalmente al grupo de personas que viven con VIH, donde su letalidad aumenta al 15%, pero también asociado a los grupos etarios, principalmente a medida que aumenta la edad y asocian comorbilidades. La distribución por edad y sexo se mantiene como es históricamente. Predomina en el sexo masculino y predomina en las edades jóvenes. Vemos acá, principalmente entre los 25 y 44 años, está la mayor cantidad de casos de tuberculosis, pero el primer dato que nos tiene que llamar la atención es el 10% en niñas. Siempre decimos que la OMS estima que el 10% de los casos de tuberculosis de un país son en niños y nosotros nunca alcanzábamos esta cifra. Como cifra histórica habíamos llegado a un 6% y este año, en parte a que se ha buscado más y ya vamos a ver cuando especifiquemos un poco más la situación de tuberculosis en niños y adolescentes, pero implica que alcanzamos este 10% a expensas no de los casos, sino de los casos en personas de 15 a 54 años. ¿Qué nos traduce esto? Que hay mucha transmisión de la enfermedad a nivel comunitario. La distribución geográfica es otro elemento que también tiene que llamarnos la atención. Este mapa lo mostramos año a año. Ha cambiado, pero siempre se mantiene la heterogeneidad en la distribución de casos. Si acá se ve Montevideo con 857 casos, que son el 59% del total de casos del país y es el único departamento que tiene una incidencia por encima del promedio país y que es lo que se denomina incidencia alta, más de 50 casos por 100.000 habitantes. Ahí tenían los datos que daba la doctora Maya. Se reunió el ministro del Interior, Carlos Negro, con la bicameral del Frente Amplio, es decir, integrada por diputados y senadores. Un primer encuentro en donde estuvo este Plan Nacional de Seguridad, que no tuvo un análisis muy profundo, pero que sí se planteó. La problemática vinculada al tema del narcotráfico, un aumento de la situaciones criminales que decía el coordinador de la bancada de diputados del Frente Amplio, Mariano Tucci, es peor de la que se pensaba, y acciones que hay que llevar adelante, además de la solidaridad con la familia del policía asesinado. Más sombrío de lo que nosotros conocíamos, la situación de la seguridad pública es realmente crítica, sobre todo apoyado en tres pilares sustantivos, uno que tiene que ver con la operativa del crimen organizado, otro con los niveles de violencia que se atraviesa en nuestro país, y en tercer lugar la realidad del sistema penitenciario, que es bastante más grave de lo que nosotros advertíamos en el proceso y en la campaña electoral en particular. Por lo tanto, el Ministerio sigue analizando información en volúmenes importantes, se está diseñando el Plan Nacional de Seguridad Pública, y por lo tanto, bueno, estamos a la expectativa de lo que va surgiendo. ¿Qué datos surgieron, perdón, para catalogar como es más grave de lo que preveíamos, ¿no? Lo cierto es que según la valoración que hace el equipo del Ministerio, la información que tienen da cuenta de una situación bastante más grave en el sistema penitenciario. Los índices de violencia son realmente preocupantes. Había un gobierno saliente que nos hablaba de que habían meseteado los homicidios y la violencia doméstica, y todos sabemos que esa realidad no se constata científicamente. Este es un gobierno que va a trabajar con evidencia científica y ya lo está haciendo. En segundo lugar, nos parece importante señalar nuestra solidaridad con la familia del policía caído, con la Guardia Republicana y con la policía toda, que me parece que es un tema que hay que poner sobre la mesa porque es una fatalidad que ocurre la pasada semana, hoy como sociedad. En ese sentido, ¿se trazaron objetivos de coordinación con las bancadas legislativas entre conjuntamente con el Ministerio? Las bancadas de diputados y de senadores del Frente Amplio tienen una agenda abierta con todos los ministerios. Estamos naturalmente recibiendo información de manera cotidiana y metódica para conocer la hoja de ruta de cada una de las secretarías de Estado y a partir de allí saber qué proyectos van a requerir de un reflejo legislativo que tengamos que trabajar en la interna del Frente Amplio y con la oposición política en el caso de la Cámara de Diputados, que nos falta, como ustedes saben, dos votos. Pero en definitiva el planteo del ministro fue conocer la información, saber cuál es el punto cero del cual se parte. Van 24 días de gestión del gobierno de Yamandú Orsi. Lo que ustedes tienen que saber y la gente fundamentalmente tiene que entender es que se está trabajando con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, sin hacer promesas que no se puedan cumplir, sino asumiendo el compromiso como se asumió justamente en la campaña electoral de poner todo nuestro esfuerzo y nuestro trabajo para que las cosas salgan. Ahora, Tucci, ¿con alguna manifestación del ministro de algo para aplicar en los primeros días? El gobierno ya está implementando tecnología, colocando cámaras, aumentando el patrullaje. Y también habló el senador Eduardo Brenta. Lo hizo por la situación que se está viviendo desde el punto de vista del Partido Nacional, con ataques constantes hacia la fiscal del caso Bezzosi en el departamento de Soriano. Decía Brenta, primero me solicitaron que fuera el presidente Yamandú Orsi y que se entrometiera en el tema, violentando lo que son la separación de poderes. Eso no sucedió. Y a partir de eso, bueno, el senador Sergio Botana ahora estaría juntando mails de la fiscal de Cerro Largo, que según la lectura que tiene el Partido Nacional, habría hecho en esos, sobre todo no mails, sino Twitter y algunas cosas de redes sociales, críticas hacia el Partido Nacional. Brenta condenó esto, el senador del Frente Amplio, y decía lo siguiente. Claro, quedamos muy preocupados en el día de ayer por las declaraciones del senador Botana, en el cual, en primera instancia, intimó al presidente de la República a interferir en el accionar de la Fiscalía, desconociendo la independencia técnica de la Fiscalía y desconociendo que en la situación del ex intendente Bezzosi, obviamente participó un juez que es el que tomó la medida final, entendió que los argumentos esgrimidos por la fiscal eran suficientes y por tanto realizó los procesamientos correspondientes y las formalizaciones correspondientes. En este sentido nos parece que es una falta de conocimiento y una situación extremadamente peligrosa intimar a que el presidente de la República opere sobre la Fiscalía y sobre la justicia, sobre el Poder Judicial, para promover lo que a él le parece que hay que promover. En ese sentido nos parece que nosotros vamos a ser estrictamente respetuosos de la independencia de la Fiscalía y de la independencia del Poder Judicial, porque eso es una garantía del sistema democrático. Nos preocupa que un senador de la República, nada menos, intime a presionar la justicia. Esto nos parece un hecho muy grave en una situación donde la justicia está actuando. Uno puede tener opinión a favor o en contra de lo que ha actuado tanto la Fiscalía como la jueza correspondiente. Lo que no puede es intimar a presionar a los fiscales o a los jueces cuando se está actuando. Y cuando se está llevando adelante no nos gusta, porque aquí ha habido archivo de denuncias que, por ejemplo, ha realizado el Frente Amplio, y en ningún momento intimamos, por ejemplo, al expresidente Lacalle a actuar en contra del Poder Judicial. Esto es muy grave. Nosotros tenemos la obligación de proteger el sistema democrático y nos parece que no se debe actuar de esta manera por la gravedad de la situación y porque el Estado de Derecho lo debemos preservar como legisladores. Él hizo incluso referencia a que esto le trae recuerdos a la época de la dictadura, cuando Wilson estaba detenido. Bueno, eso me parece, no voy a calificar ese hecho porque realmente es incalificable. Parte de lo que decía Eduardo Brenta, nos vamos, nos quedamos sin tiempo. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.